Nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír. Nunca es siempre estoy así, ya no quiero seguir. Ahí voy caminando, no hay nadie a mi lado. Ahí estoy borracho, ya no sé cuántos años. Ya nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír. Nunca es siempre estoy así, ya no quiero seguir. Ya nunca pude